Bueno, Carlos Giuliano, bueno, Giuliani. Carlos Giuliani, bueno, decime la carrera, cómo te fue, cómo sentiste. Bueno, fue una carrera que se arrancó a los piques de entrada y bueno, se hizo tempranera la escapada y estaba duro porque mucho viento, pero bueno, me sentí bastante bien y le di nomás. ¿En qué momento te sentiste seguro para pegar el salto y hacer la escapada? No, después de un par de piques que hubo, yo iba a meter en el pelotón y bueno, se cortó y un corte, arranqué y me sentí bien y pasé para adelante y bueno, nos fuimos tres, bueno, después uno se quedó y ahí le dimos, yo y el otro chico que no sé quién es, pero le dimos y bueno, se hizo la diferencia. ¿A qué le dedicas? No, se lo dedico, bueno, a mi familia y a todos los chicos de San Pedro, que son los que me ayudan a pedalear y que pedaleamos juntos toda la semana, bueno, a todos. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Y qué te parece la carrera? No, la carrera siempre venimos porque es una carrera linda, porque viene mucha gente, y aparte el circuito es un circuito rutero que a mí es lo que me gusta, y todos los años se hace esto, y fíjate el espectáculo que es esto, bueno. Cómo le gusta el ciclismo acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.